Cabezón, esto para vos, para Facu y para la beba. Mis hijos. Nelson Paredes, esta es tu canción, ¿eh? Me haces falta. Aún puedo escuchar el eco de tus pasos por la casa. Aún puedo escuchar tu voz haciendo tan perfectas mis mañanas. Hoy lo acepto, tú me haces falta. Ah, ah, ya no espero nada, pues es ridícula la idea de pasar juntos esta fiesta santa. Hoy tengo ese regalo que te prometí que te gustaba. Y sé que es tarde, pero me haces falta. Ah, ah. Castigan estas fechas mi dolor. Y se hace más eterno este adiós. No te encuentro. Habita en cada pared de mi cuerpo. ¿Será que algo de mí aún queda en ti? Imaginemos que aún no es tarde, pero en el cielo, oh, oh, oh, las luces de mi árbol me hablan de vos. Y aunque no estés hoy brindo por lo te encuentro.